Y resulta que, bueno, casualmente hoy estaba acá por la emisora de ustedes y escuché los dichos de Pérez Armani sobre un poquito lo que aconteció en Jujuy y haciendo un paralelismo con la lucha de esta familia, la familia de Felipe Bravo, que está llevando a cabo, justamente hoy hizo también una pueblada con un corte de ruta con permiso de la gendarmería, y todo sin violencia, como las dos marchas anteriores. Entonces, hablando justamente con los colegas de ustedes, me parecía apropiado aclarar un poquito, no solo cuál es la lucha de la familia, qué es lo que se pretende, sino también me parece poner cosas en su lugar, porque no le sirve a nadie, no le sirve a la ciudadanía, no le sirve a la familia de la víctima, no le sirve a la justicia, términos como el que vertió el concejal. En principio porque quizás está, primero, como hablando sin información o mezclando las cosas, y segundo porque está como hasta utilizando golpes bajos, haciendo este juego, este paralelismo de que si la familia de Felipe Bravo tiró piedras contra la policía, aparentemente incluso podría llegar al desborde de quemar autos y quemar funcionarios y agredir funcionarios públicos, quemar dependencias policiales, y esto es muy parecido a lo de Jujuy, y entonces ¿por qué un hecho puede ser o no reprimible y el otro no? Entonces me parece que esto es mezclar y confundir, y sobre todo golpes bajos utilizando el dolor de una familia, quizás por tener un rédito político, ¿no? Porque estamos en campaña político y listo. Yo acabo de venir del corte de la ruta y no lo vi a él. Hablábamos con la familia que cuando escuchó la nota de hoy estaba bastante indignada. Hubiera sido genial que se presente, estuvimos en todos los medios, estuvimos presentes incluso en la fiscalía varias veces y no se acercó a hablar. ¿Qué dice entonces Pérez Armani? Dice que supuestamente los familiares de Felipe Bravo, cuando estuvieron manifestándose frente al destacamento policial de Los Pozos, arrojaron piedras y fueron reprimidos, bien reprimidos, porque él dice que está a favor del GAP y a favor de la policía, como si nosotros estuviéramos de la vereda de enfrente. No estamos en contra tampoco de la justicia, no estamos en contra de cualquier poder que intente de alguna manera ayudar y aclarar lo que pasó. Ahora, ¿por qué entonces las manifestaciones? Porque pedimos celeridad. Porque nos hemos encontrado con determinadas respuestas de parte de la Fiscalía que para pedir determinados peritajes van a pasar un par de meses. Concretamente, ¿qué pide la familia? La familia pide celeridad en el proceso. Porque da la casualidad que hoy, cuando fuimos a presentar un pendrive con pruebas a la Fiscalía, nos encontramos con el señor Cepeda, que estaba ahí, manejando un auto y todo. Y entonces fue indignante encontrarte a esta persona que ni siquiera pudo pedirle perdón de rodillas a la familia por haber terminado con la vida de un ser querido, sino que se refugió dentro de la dependencia pidiendo a la policía como si alguien lo fuera a agredir. Y lo único que hizo la familia era increparle, que si no se sentía arrepentido por lo que había hecho. Y entonces, en la primer pueblada del 21 de junio, se acerca al destacamento de Los Pozos para obtener las primeras respuestas, acuérdense que fue un fin de semana largo, de parte de la policía. ¿Y con qué se encuentra esta familia, los amigos y el pueblo que había acompañado a la familia? Se encuentra con comisarios, ninguno con su identificación, que hacen como una barrera, se cruzan de brazos y dicen que ellos no tienen nada que decir y que por favor se retiren y esto y lo otro. Está ahí todo bien, no tengo problema, pero digo yo, ¿dónde está la empatía? Si estamos hablando de que se acercó una mujer de 70 años de edad, la madre del hijo fallecido, ¿no? Sus hermanas. Digo, ¿no hay un poquito, digamos, de humanidad para invitarla a pasar al destacamento, sentarla y explicarle cuál fue el procedimiento de ellos y aclararle si esta persona tiene dudas porque se acercaron al destacamento policial porque habían dudas? Dudas que van a ser corroboradas por la justicia porque tenemos videos y que hemos presentado esta mañana en la Fiscalía a modo de prueba. ¿Dudas del accionar? En ese momento, por negligencia, por impericia o a voluntad de la policía. ¿Es palabra coherente del señor Armani que la gente fue a matar? Porque dijo una piedra puede matar. Él puede poner con cualquier liberalidad en un justamente consejo deliberante decir que la familia y los amigos tiraron piedras y que eso pudo haber provocado la muerte de alguna gente y que esto seguramente iba a terminar en consecuencias como la de Jujuy, de prender fuego a autos e incendiar la comisaría. Está mezclando todo y está utilizando el dolor de la familia con intereses políticos. Eso es claro. Pero él tendrá que responder ante sus colegas, ante la ciudadanía. Yo lo que quiero es aclarar que la familia no hizo y no está en el lugar donde este señor la está poniendo. ¿Es necesario que él, para su política, utilice el dolor de esta familia? La familia quiere aclarar que en ningún momento fue irrespetuosa con la ley, porque hasta el corte de ruta de hoy, los tres, fueron con consentimiento en el sentido de que hubo un permiso otorgado por parte de la gendarmería. Lo primero que hicieron antes de ir a cortar fue hablar con la gendarmería, se acercó a la gendarmería, se acercó a vialidad, se acercaron patrulleros, ordenaron los cortes previos de la ruta para organizar el tránsito y luego se hizo ese corte de ruta a modo de protesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, descalifico rotundamente a este concejal por utilizar el dolor de la familia, por colocar a la familia, a los amigos y a todos los que acompañaron a toda esta familia en la vereda de enfrente, como si fueran personas que quisieran lastimar a funcionarios públicos o quemar autos o quemar una comisaría. Descalifico sus afirmaciones de creer que es lo mismo esto que lo de Jujuy y por lo tanto no sabe si le pega al gobierno porque critica la represión de Jujuy, pero a la vez reprime acá. Acá nadie reprimió. Y si en todo caso hubo una represión de parte de la policía en esos estándares que marca el concejal, en todo caso tendría que ser por una orden federal. No tiene nada que ver el gobierno político, porque no queremos que utilice el dolor de la familia para posicionar políticamente a la familia de una vereda o de otra. Entonces, no es que criticamos nosotros al radicalismo por este concejal. Criticamos los dichos y también queremos decir que no estamos en contra del gobierno municipal por lo que pasó en la comisaría. Porque acá la exigencia es al Poder Judicial. Y si en su momento el destacamento de los pozos obró mal porque se creyó que podía correr peligro sus vidas por las piedras y empezó a reprimir, ellos tendrán que dar cuenta de ese accionar y si fue en la justa medida o fue un exceso. El pedido de esta familia es que esta persona no puede circular libremente por la calle porque puede volver a cometer un tercer accidente fatal. Se perdió una vida de un muchacho joven con una familia, dejó huérfana a una hija y creemos que el dolo eventual que se paga con prisión es la carátula, por lo menos para comenzar a investigar, de algo que realmente es mucho más que un accidente de tránsito. Y luego vendrán los agravantes que el señor tendrá. Pero eso es lo que concretamente a la justicia se le pide. No creemos que sea un accidente de tránsito más. Tampoco creemos que sea un homicidio doloso como que buscó eso. Pero sí creemos que hay una persona irresponsable al volante que acabó con una vida ahora y hace 8 o 9 años casi acaba con otra vida. Entonces creo que se podía prevenir quizás otro accidente, ¿no? Sí que me gustaría que nos ponemos a disposición de este señor Pérez Armani si él quiere saber realmente qué pasó ese día que él dice que tiraron piedras a la familia, para que se dé cuenta que no fue la familia, a menos que crea que una señora de 70 años pueda arrojar un ladrillo, como dijo él. Estamos a disposición para él. Creo que estaría bueno que haya un poco de límites, ¿no? Es decir, todos tenemos límites que nuestras autoridades de aplicación nos hacen saber cuando cometemos errores, y que si el error es muy grosero se apliquen sanciones. No tendría que ser tan fácil tener un micrófono público como es el de un consejo deliberante para hablar sobre alguien que no se puede defender, porque tú puedes hablar de otro concejal y en el momento se te puede responder, pero hablar de el accionar aparente, por ni siquiera se preocupó por enterarse o estar ahí, hablar de una familia que no se puede doler y que está más ocupada justamente con el luto que lleva adelante y la posibilidad de pedir justicia antes que contestarle a este sujeto. Entonces creo que sus propios pares en el Consejo Deliberante tendrían que de alguna manera llamarlo a silencio, contestarle, y si hay alguna autoridad de aplicación, sancionarlo. No soy político, no es mi idea. Quizás si encontrara la punta del ovillo para judicialmente sancionarlo, lo haría, pero con todo placer, porque la verdad que es muy fácil hablar, como quien diría, desde un sillón, ¿no? Y que no fue, y me alegro que no se ha sido en su familia ni en ninguna familia que le pase esto, pero hay que ser empático con el dolor ajeno, por lo menos guardar silencio, y si te interesa por tu función de político enterarte de qué pasó, acercarte a la familia y hablar, entonces sí tendrás argumentos. Pero utilizar para provecho propio, para una campaña política, justamente este acontecimiento, bueno, me hace, me duele el estómago simplemente, me da asco.